exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Unboxing. Unboxing en la casa. Todos los sábados. De 4 a 5 por las 9:40. Amplitud modulada. Esto es rápido. La sangre que corre por las venas. La cosa. Hip Hop del Ecuador. A 420 Jamaicana. De 4-0 Boombox en la casa. Amplitud modulada. Esto es Boombox. Ser maldito a menudo, rudo. Cosas que al contar la garganta se hace un nudo. Muchos apuros, dinero bien ganado. Un hijo de puta desde que era un pelado. Ahora crecimos, el respeto nos ganamos. Basta un gesto para dejarlo sentado. Si quieres una clase, coges tu cubo. Mi socio nadie lo supo. El dinero bota sus frutos. Ganamos o caemos juntos. Los autos están ocultos. Otro nivel en las vueltas. La vida ya está resuelta. Mis armas son las que infectan, lo lamentan. El diablo es que me tienta, pero hoy día el monto es el que aumenta. Niquelada, llevo el SZ, pa' cobrar se asoman viejas cuentas. Esmocando buena hierba, sí, a los haters a la verga, sí. Aquí juntos la real shit, en mi tool dirizado otro hit. Ecuatorianos todo el tiempo, armados todo el tiempo. 30 gramos quemando todo el tiempo. Una botella y recordar viejos tiempos. El dinero haciéndolo, gastándolo. Todo el tiempo. El dinero haciéndolo, gastándolo. Estilo desde el 90. Mitad, mitad es lo justo en cada vuelta. Tienes que moverte rápido para que no den contigo. De lo que ha hecho nunca se ha dejado testigos. Cada cual ha escogido su propio camino. Eso no cambiará de donde ha salido. Si se le olvidó, ya se acordará. La vida a los dos caras sola les cobrará. Y como todo solo depende de ti, de tu actitud meterle ganas y salir. Nunca he tenido aquí que fingir. Soy lo que soy, sigan hablando. Que yo sigo sumando. Nunca he visto que han hecho nada para mejorar su forma de vivir. Al uno uno no aguantan. Par de envidiosos que no se quieren dar cuenta. Y en la calle, eso te puede costar la vida, así mejor que calle. El arsenal lleno, por si acaso la tercera guerra estalle. Ecuatorianos todo el tiempo, armados todo el tiempo. 30 gramos quemando todo el tiempo. Una botella tiempos. El dinero, haciéndolo, gastándolo todo el tiempo. El dinero, haciéndolo, gastándolo todo el tiempo. Todos los sábados de 4 a 5 online. Online. Hola, hola, hola, estamos al aire acá en Boombox por la 940 AM, la radio del Hip Hop Nacional. Otro sábado más acompañado aquí con la Casa Dena, otra vez con disfraz a mi lado. ¡Hey! Buenas tardes, estamos a las 4 y 5 de la tarde, estamos aquí en la Casa de la Cultura, Boombox, la 940, amplitud modulada. Esto llega gracias a la Casa de la Cultura, a Sudamérica Films, a la Calavera Esñata, a Mistillas. Y también se ha unido la revista La Nueva Granada de Bogotá, que nos va a estar auspiciando en su periódico allá en Bogotá con nuestro logo y todo. Así que también se une La Nueva Granada desde Bogotá a nuestros auspiciantes. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Ahora creo que es un milagro que tenemos la visita de Davo. Ahora ya es visita ya. Saludos, mi brother. 25 de abril, gente, acá empieza Boombox con lo mejor acá de la música ecuatoriana en el rap underground. ¿Con qué comenzamos? Estábamos con el estreno. Escuchando el estreno del video de Jerigonza con Shadow Squad. Gracias a THC Networks. Todo el tiempo, ¿no ve? Si le pueden ahí checar en el fanpage, estamos de estreno, están full videos. Full la estrenos, gente está full estrenos, vamos a estar metiendo con todos los estrenos de nacionales hoy día. ¿Y con qué nos vamos? ¿Qué tenemos preparado nos ahí? Nos vamos a otro estreno más, ese es el Changaro. Acá. Huerto Records con el N5. Don't Stop, checa cómo va. Súbele el volumen. Antipace 2014. Changaro acá. La 940, amplitud modulada. Todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Dejarte boca abierta siempre será la misión. Prender uno de aperrí y te lleve mi canción. Es muy peligroso lo que a mí me entretiene. Dejarte pagando con el tema que se viene. Que no me cambie el tema si me trate como nene. Pero sabe que este negro no le conviene. Concentrado en cómo suele para tener lo que no tienes. Creo que nací rapero y eso fue el 89. Con el pasar del tiempo me pasaron muchas notas. No me deprimí, sino que bote un par de trotas. El próximo video será con un par en brotas. La no era para un lado y este flavor que te explota. Y este flavor que te explota. Primera escena, Changaro. Vente, acá puedo asesorarte. Sigo involucrado en el arte de fumarte. Voy a hacerte mierda como en la primera parte. Nunca te llamamos, solito quisiste involucrarte. Toma, y la gente no reacciona. Prefieren estar de bobos enfiestados en la zona. Y yo encerrado como Diego Maradona. No me falta el respeto que mi barrio te detona. Don't stop, go crazy, go crazy. Don't stop, go crazy, go crazy. Don't stop, don't stop, go crazy, go crazy. Don't stop, don't stop, go crazy, go crazy. Don't stop, don't stop, go crazy, go crazy. Don't stop, don't stop, go crazy, go crazy. Don't stop, don't stop, go crazy, go crazy. Don't stop, don't stop, go crazy, go crazy. Ahora es fácil, el sistema está abierto. Pero voy 15 años y rapeo como experto. Así que piensa bien si vas a combatir. No hagas cosas que te vas a arrepentir. Mi familia está harta de que haga esto. Pero lo dice por debajo, don't stop, go crazy. Desde hoy mis pensamientos se harán acciones. Tengo sus partes en diferentes porciones. Y remember esto. Lo suyo no es melodía, son coros de maricones. Lo suyo no es melodía, son coros de maricones. Don't stop, go crazy. Don't stop, go crazy. Don't stop, go crazy. Don't stop, go crazy. Fácil, fácil, Andy Pace 2014, Changaro acá, ¿quién más? G, Changaro acá, Changaro acá, Changaro acá, ¿quién más? G, cha, cha, Changaro acá. Estábamos ahí con Double Stop, Doc Crazy, con Changaro acá, del nuevo disco que ya mismo va a sacar, está ahí sonando duro con el Huerto Records. Calientito. Oye, oye, Changarito igual se presenta en Guayas, ¿eh? Eso es. Junto a Aldo, junto a Ibsen y Flercy y alguna gente de allá, es el 8 de mayo. Es sobre estas dos fechas que viene Aldo, viene Apache, el 8 en el Guayas. Y el 9 también es está Changaro, está Jerigonza Gigi y grupos de Guayas. Guayas, ¿no? Guayas, claro. Ajá. Y el 9 es acá. El 9 es acá, esto es Habitat presenta Festival Sin Fronteras, Apache, Aldos, 777, The Chines, Cocoa Roots, Ibsen y Flercy y Blanco Sensitivo. ¿Dónde? Es en el Coliseo de la Universidad Central. Ya, ya la gente saben ya dónde, conoce, ¿no? Ya. Ya saben dónde es, ahí arriba en el Coliseo de la Universidad Central. ¿Las entradas ya están a la venta o no? La pregunta de oro, ¿cuánto? Entradas ya a la venta en Air Force, donde Dardo, en el Centro Comercial Recreo, Underground Store, Graffiti Shop, Equa y Damon Blade en el Valle de los Chillos. ¿Hay una sola entrada, 25? Una sola entrada, 25 latas. 25 pegos, así que no se vayan a perder este conciertazo el 9, ¿no? Este es el 9 de mayo. Pero vale la pena, Aldo de Aldeanos, que es full influencia aquí en Latinoamérica, creo. Sí, yo. Es de Aldeanos, ajá. No vienen los dos, pero va a estar el Aldos. Y Apache, que le y está Apache, matando que está en Venezuela. De Venezuela. Otra vez le vamos a tener acá. Y Sorry que... Night, que también es un grupazo de Venezuela. Son como 10 manes, pero vienen los dos principales, se podría decir. Y dice Ibsen y Fly y Play y Flercy, ¿no? Son Sorry Night. Oye, y te cuento igual a toda la gente que quiera, se puede acercar a Cenexpo. Está la MMA de las peleas hoy y justo se presenta la falta de respeto. Y los malditos del barrio, Luzla en acción, los panas. Y con eso nos vamos del estreno de la falta de respeto acá en Boombox por la 940 AM. ¡Chécale! Checa Boombox, la radio. Chumba. Checa. La vida me ha enseñado a ser diferente. La vida me enseñó que no confiarme mucha gente. Que si confío que mucha gente puedo perder. Y rato me doy pesado la puñalada clásica. La vida me ha enseñado a ser diferente. La vida me enseñó que no confiarme mucha gente. Que si confío que mucha gente puedo perder. Y rato me doy pesado la puñalada clásica. Óyeme socio, sabrán los que te ponen trampa. Los que no aguantan si tienes gamba. Criminales los que se hacen llamar rampa. Te sacarán del mapa. Oye, la Soluca está fuerte aquí en la cabina. Estamos yendo y saliendo porque están en unos arreglos aquí en la Casa de la Cultura haciendo unas nuevas instalaciones. Cabinas. Y ¡wow! El olor está fuertísimo. Oye, lo que escuchábamos era la falta de respeto. A las 6 de la tarde estarán en vivo por CEMEXPO. En el evento de la MMA. En el evento de la MMA. A la gente que quiera ir para allá puede. Es pelea a la gente que le gusta. Oye, es verdad. La pelea y el rap. Vale todo con rap. Oye, vengo con algo igual desde el Valle de los Chillos. A la gente de Sangolquí, Selva Alegre, a todos los panas, un saludo. Esto es Blogitate, un temita que están de estreno igual, que hicieron un videín ahí con la people. Otro estreno, dale ahí. En Boombox por la 940. Métele ahí. Pasa lo mismo, el proceso es automático, hidropónico en el pecho, soy un poeta canábico, hijo puta como pocos, ni bajo del agua callo, mi vida entre mis letras y lo mal que me ha tratado, mi ron está en su punto, mi lengua se malquita, en el cuaderno ruega tinta como mi ex para regresar, si ya leí ese libro de las páginas pegadas, cojo el prólogo y lo enrolo, borro a punto como tu cara, no soy de los que ladran y presume de batallas, como en silencio tranquilo, escuchando cada bobada, cuando hablo lo hago en rimas, bajo un bombo y una caja, cojo chis, japarlo, jerga, juerga, jamel, el jardón, a beso con polen de chamo, en chocolate marroquí, en un pulmón una jamaica y en el otro medio riff, la calma, el placer de una patrulla quemada, de la cabeza de una cineo en marcas registradas, soy tosco, toco fondo en mi camino, apunta lodo, transito tras una luz que nunca pudo ver mis ojos, arden, mis recuerdos con tu foto, tanto dolor es absurdo, prefiero caminar solo, eres perro, te lo haces, soy directo aunque no quiero, elijo siempre las erróneas de cabeza, un agujero, lo veo y no lo escribo, es mi problema desde chico, mi cuaderno amortiguaje, entre rimas lo vivido. Entre perros está viva, gente corrompida, firma la avenida, sabe que se te aniquila, con puro pudor, sabor, hip hop y marihuana, raga del 93, te escucho en la mañana, el piso te enciende, el barrio está que arde, te jodiste tú, porque llegaste tarde, ese material te dominó, por cobarde, llegaste tarde, está que arde, cuando no se te vela, disfrutando mis pensamientos, derramando mis sentimientos, marihuana con tequila, la vida nos ha dado mil motivos para fumar, y eso te la bataca, poderte desahogar, así que mis panas, ponte los hippies, prende a Mary Jane, que sabe muy bien, y volamos en airplane, tanto problema, que lo resuelvo fumando hierba, manejo tu mente, sabe quiénes son los que tienen la rienda, ok, 1, 2, 3, de micrófono selecta, como en tu cerebro, buen sonido se te inyecta, los sábados de 4 a 5 online. Regresamos acá por la 940 AM, otro sábado con Boombox, la radio del Hip Hop Nacional. Oye, Disfraz, estábamos ahí conversando con todos de interno. Estábamos por Bolivia. ¿Qué tal esa experiencia en Bolivia? Bajancísimo, estar allá a casi 4200 metros de altura. Fuimos a un evento que se llama que es de la de este de la otra que está haciendo el documental de Ucamau y qué. Entonces fuimos a la finalización de la última toma del documental a ¿quién es él? ¿Por qué el documental? Ucamau y qué es un rapero boliviano pionero del hip hop aymara de la cultura ancestral aymara. Él es uno de los pioneros y lastimosamente falleció hace unos años y entonces Andrés Sapín eso metió... te iba a decir cómo se dio esto, cómo hubo el contacto. Lo que pasa es que con Ucamau y qué había quedado algo pendiente de algún tema de que teníamos que hacerlo entre Mugre Sur y Ucamau y qué. Pero lastimosamente pasaron así las cosas y no se dio, entonces Andrés era que tenía más contacto con él, decidió hacer un proyecto para hacer el documental de su vida, ¿no? Porque él empezó desde cero y tuvo una vida un poco complicada desde su infancia, entonces él quiso contarle, quiere contarle al mundo de quién era Ucamau y qué. Entonces ha conseguido fondos desde Bolivia, desde Ecuador y está haciendo el documental que ya está, todas las escenas están rodadas, todo está listo para empezar a mezclar y hacer la post. Entonces yo creo que para enero, febrero del año que viene ya está el documental. Entonces nosotros fuimos como a cerrar esa etapa del concierto de Ucamahuiquén en la Huaynatambo. Llegar allá, ¿cómo es esto del Raba allá? Bueno, el Raba ya todavía está como en sus inicios, como más o menos estaba por acá en el Ecuador. Aún no se ve como, digamos, esa ciudad como acá en Quito, toda ya grafiteada, sino más bien también se ve como recién esos tags, recién la onda de bombas y sí, toda sí. Esa nota banda. Bandas de rap también hay, pero no hay como acá, como mote, ¿no ve? Pero pero sí hay muchas bandas todavía de rap y lo bueno es que ellos han concientizado a partir de lo que Ucamau les ha dejado de tener esa conciencia de sentirse orgullosos de ser hijo de pollera, ¿no ve? Ser autóctono, indígena y todo esto. Entonces ellos hacen también sus canciones en español, hacen en aymara, incluso hacen en francés también. Hay un grupo que se llama Nación Rap de allá de Bolivia que mete 4 idiomas y eso es, o sea, ver otro tipo de rap. ¿Cómo fue esta experiencia? Te vi ahí en unas fotos de un canal, ¿o me equivoco? Bueno, fuimos a... Hay un canal de que no es del Estado, sino más bien es... Independiente, que unos compas tienen un programa solo de rap en este canal. Entonces ellos supieron de que estábamos allá y hicimos el contacto y nos dijeron de una, vamos al... vengan acá, presenten una canción, hagamos algo, y pues lo hicimos, ¿no? Fuimos allá... yo ya la había conocido a Crazy Mouse, es un b-boy de allá de la Ciudad del Alto, y nos invitó, hicimos el show, y eso también va a ser parte del documental de Ucamahuiquén. Ahora nos vamos a la pausa y seguimos conversando acá de la experiencia del Fras por Bolivia y todo lo que se viene en los eventos de Beatmakers Sin Fronteras y el rap ecuatoriano. Haga, nos vamos. Haga. De la buena por mi boca desemboca, la fumo de colores, no pego sin temores, diversas variedades las distingo por olores, dolores y ansiedades, bates medicinales, de drogas no letales, cogollos criminales, la frente con cristales, del polen más bacano, camino relajado, la gravedad no afecta, mi mente se penetra en mi dimensión coqueta, fina, fina, buena, lleva, prende esa mierda, lento, analizo lo sucedido, te veo yo lo mío. Rimas cuando lo hago al lado, las personas que cultivo encima en la colina, arbolito de rutina, pina, rima contamina como humo en las esquinas, yo prendiendo verde sin semilla. Sienta esta mota que te traga, sienta estas flores que me encanta, aprendan los que enrollan esa lava de esas rimas cuando explota, ya no hay copa que me calla. Sienta esta mota que te traga, sienta estas flores que me encanta, aprendan los que enrollan esa lava de esas rimas cuando explota, ya no hay copa que me calla. Prenden ese blog que llegaron los maestros. Verde natural, canábica, siéntela. Que prefiero alucinar, lento relajado. Mi cuerpo elevado, quemate esa purple. Mézclala con silver, un poco de la lemon. Seguimos con el vuelo. Mezcla de colores, sabores por montones. Esto es un proceso, momento perfecto. Con lo que es lo que es, con mi flow tan violento. Yo sigo fumando, se sigue prendiendo. El humo de fuego, con el que prendo. Ruedas y mismo, con el kit. Súbele el volumen que ha llegado el Dream Team. Ha llegado Green Sea. Sientan esta mota que te traga, sientan estas flores que me encantan, aprendan los que enrollan esa lava de esas rimas cuando explota, ya no hay tumba que me calla. Sientan esta mota que te traga, sientan esta... Todos los sábados de 4 a 5 online. La 940 amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5 online. Estábamos escuchándoles a los compas de Furia estilo calle en el Ecuanabis 2015 Quito, Ecuador. Ahora nos vamos con algo de Y2K, Stone acá junto a Cholo de B desde Guayaquil. Póngale play desde el grabador. Let's get started.

Siempre serán Tony Fer, DJ Maíz en los platos. B-Boy Black High en el concreto, esto es talento para rato. De arrebato están todos estos olores, todos estos sabores, todos estos colores. Y siempre serán Tony Fer, DJ Maíz en los platos. B-Boy Black High en el concreto, esto es talento para rato. De arrebato están todos estos olores, todos estos sabores, todos estos colores. Consciente del poder creativo que habita en mi ser vivo. Mis padres me llamaron Ibsen, yo me puse vivo. Mucha paz, claro que sí, ese es mi objetivo. Mala vibra derribo con un carácter evolutivo. One shot, pero con mi epístola, que no es una pistola, no hablé. Pistola, hijo, la carta de presentación está sobre el mesón. Elige si disfrutas o comes y te da comezón. Son las horas de mi corazón, el alma en la canción, haciendo que se haga fuerte una nación. Esto es para que vacilen los haceres, mujeres, la ley. Los niños lo que quieren, sin ser títere. Son placeres, menesteres, güere. Donde sea que te encuentres, no desesperes. Ten los poderes, veré cambio, cambio, seré, eres. El del otorgamiento que tiene, llene y quien prefiere. Prepara el plato y los cubiertos pa' que pruebes. Que te leve, que te caes de las nubes como la nieve. No sé qué sucede, pero como uno rapea pa' ustedes. Y tienen siglos intentando hacerlo igual, ya creen que pueden. Ojalá fuera tan fácil, ya yo fuera millonario. Tuviera un Ferrari, un Audi y una disco en cada barrio. Esto se trata de ser cerebro, astucia, corazón, vocablo. Y patear esos beats como caballo nervioso en establo. Mejor ensaya, canalla, si no los oires ensaña. Y te tumban el rancho como sismo moviendo montaña. Pregúntale a quien tú quieras y por donde quiera que vaya. Estamos tejiendo esta liga más que una casa de araña. Así que aprieta Water Paisa cuando viaje este Dream Team. A mí dime Anthony Pitre, el rey niño Antoano da Kid King. Porque si algún día se te ocurre, provoca un motín. Te frena el guante y vas a aterrizar, pero afuera del ring. Ibsen, Veteran, Tony Fer, DJ Maíz en los platos. B-Boy Black High en el concreto, esto es talento para rato. De arrebato están todos estos olores, todos estos sabores, todos estos colores. Ibsen, Veteran, Tony Fer, DJ Maíz en los platos. B-Boy Black High en el concreto, esto es talento para rato. De arrebato están todos estos olores, todos estos sabores, todos estos colores. Oh my love. Felicidad se sienten al mismo tiempo. Me voy con la misma facilidad que llego y sin regreso. Queda el tiempo y sin regreso solo quedarán recuerdos. Momentos buenos, malos, no eres quien para juzgarlos. No callará la mente, los ojos del corazón no miente. Hubiera preferido no haberte conocido. Hubiera preferido no haber soñado contigo. Hoy es el fin de tanta locura. Es este el fin de tanta amargura. Que estés escuchando estas palabras. Analice, compare, señale y rectifique. Todo lo que hay alrededor es un mierdero entre pique. Y explique por qué es tan difícil ser real. Usted piensa lo que piensa y luego hacerlo realidad. ¿Por qué conformarse con los que quieran pagarle? Los que manden en su vida y cuentas tenga que entregarle. Y no calle y no falle y otros andan en la calle. ¿De qué le sirve ser un vago que pendejo? Nada por su vida hace alcances. ¿De qué sirve ser caliente si no le ayuda a su madre? Deje lo que suene y préndala hasta que se estalle. El fumar la rama no me hace una maleante. El gusto en instantes expande pupilas, papilas, el corazón palpita. Conforme en verdad yo lo llevo en la mira. Hablo de que pase lo que veo día a día. Lagrimea mis ojos, en mi boca una sonrisa. Mantenga la calma, consuelo de mi alma, lucero de mi ser. Todo es un pensar, que es un sentir, que es un decir, que es un hacer. Dime a quién vas a creer. Dime a quién vas a creer. Dime a quién vas a creer. Las palabras que traspasan los oídos, mis sentidos, y en un punto fijo, fijo mi mirada. Se enlaza las almas, se pierde la calma, calma, todo pasará. Y si un millón de razones podré encontrar para no creer en ti, viviendo para no morir, muriendo para volver a vivir, buscando motivos para no llorar después, encontrando mil razones para mantenerme en pie. Si de pies a cabeza no me arrepiento del pasado, prefiero olvidarlo, prefiero enterrarlo, prefiero gritarlo. Hoy no me sueltes de tu mano. Pesadillas invaden mis sueños llenos de locura y realidad, y prefiero la soledad, vivir con la hipocresía. Hoy el rencor se pudre en esta mi alegría. Voy libre ser, conforme en mi ser, inverso sentido el mundo quiere darle a mi parecer. Voy libre ser, conforme en mi ser, inverso sentido el mundo quiere darle a mi parecer. Sin medida, rompiendo las cadenas del cuerpo, dando vida a lo muerto, los sentidos despiertos. Mira clandestine, para los oyentes, porque el rap es lo que hay, un flash. Brava sensitivo, Kanji Barreiro, quemando lica, yo. Y luego me. Oye, acá estoy con Fras, con Mauricio. Estamos en Boombox. Estábamos escuchando Soires Naes, que se vienen desde Venezuela. Blanco Sensitivo desde Colombia. Colombia, las chicas. ¿Este concierto cuándo es, Davo? Repíteles a la gente para que estén pilas. Es el 9 de mayo, sábado 9 de mayo, desde las 12 de la mañana, $25 en el Coliseo de la Universidad Central, gracias a Habitat, Festival Sin Fronteras. Les contamos de este festival. Es un festival que ya, esta es la segunda edición del festival. Se da en algunos lugares. En Lima se va a dar también. En Lima, se da en Medellín, acá en Quito. O sea, es un tour de la gente, de Apache, Aldo, Soires. Está Acapela por Lima también. Acapela está por allá. Si nos llamas al 2229-66, ahorita te vamos a regalar una entrada. ¿Sí o qué? Aprovecha. Ahorita te regalamos la entrada si suena ese teléfono ahorita en la cabina. Nos vamos a ir con algo de Aldo, ¿sí o qué? Nos vamos con algo de Aldo. Pero para que no te olvides, 2229-66, llama, pero llama ya. Nació mi diosa, pa' 9 libras faltaron 2 onzas, mi osa menor, la rosa que adorna mi choza. Quisiera que tu vida fuera color rosa y que crecieras en un jardín lleno de mariposas. Encontrarás en tu camino personas malas que cuando quieras volar intentarán cortar tus alas, pero también encontrarás personas nenas que te apoyarán siempre en las malas y en las buenas por tus venas. Alto. Corre mi sangre, por tanto mientras viva ni tú ni Ardito pasan hambre. Si tengo que robar, robo, eso no lo dudes, pues te asalto el cielo y lo dejo sin color ni nubes. La vida, ni ella misma sabe que es la vida, un romance con el tiempo, una entrada, una salida, un chasquido, un nido, una mirada que trae incluida momentos que alivian pero no sanan las queridas, y despedidas que secuestran ilusiones, pero tú tienes que ser más fuerte que la muerte, cojones. Si no, la tristeza hará que te congele, entiende, amiga. Vivir es una bendición que duele, y cuando parta, ni me llore, ni me ponga flores. Hónrame siendo una mujer sencilla y con valores. Recuerda que todos caemos y cometemos errores, y que el arco iris es lindo, pero le faltan colores. Y yo seré un padre bruto porque aprendí de la calle, y porque en la calle fue donde crecí, y por tantas ¿Aló? Ya está, sí. ¿Ya eres el ganador o eres la ganadora? ¿Con quién estamos al aire? Con Paul. ¿Sabes, tocayo? Para que vean que Bumbos cumple la fidelidad del pana ahí. Está atenti al 940 AM. ¿Desde dónde, mi pana? Desde Quitumbe. Saludos. Desde el surfeo, esa es. Saludos para toda la gente de Quitumbe. De aquí, de la radio, ahí disfraz, Davo. Esa es. Saludos, mi brother. Oye. ¿Quieres algo, loco? ¿Quieres mandar saludos a alguien de tu barrio? ¿Perteneces a alguna agrupación de rap? ¿O solo quieres alguna música ahí para que vaciles igual esta tarde? Ay, ponte una de Gregory Palencio, pues. Eso, hay una pequeña sorpresa, estate atento, brother, porque parece que lo van a traer acá al Ecuador. Todavía no se sabe, estamos conectados allá en Venezuela. Ahí todo fresco. Esa es, sigan, mi brother. Adelante con la radio. Esa es. Ya te cogen los datos por interno y ya pues ya te escribimos cualquier cosa. Pero eres el ganador. El próximo sábado, vente. Bro. Y no te olvides de ir a la batalla de Beatmakers también el 30 de mayo. Ahí todo bien. Y un saludo para el Dirty Sox, que próximamente van a sacar sus notas. ¡Ese mal! Tranquilo. Ahí está fan. ¿Y dónde va a recibir la entrada? Acá. Ya, gracias, Juan. Tienes que venir el otro sábado, si puedes, a las 4 de la tarde. Ya te toman, no te cierres, ya te toman los datos por internet, bro. Póndele play. Mientras logres eso, me hará sentir el padre más feliz del universo. Y esto es, por si mañana no estoy, por si mañana me voy, aquí te dejo mi herencia. Ya, esto es, por si mañana no estoy, por si mañana me voy, aquí te dejo mi herencia. Ya, mi pretty, mi bella alma, esta canción te la regalo. Te quiero lindo, te quiero mucho, te quiero limpio, te quiero para siempre, te quiero de todas las maneras que existan. Esta canción también está dedicada a todos los hombres que están profundamente enamorados de sus hijos. Y dar las gracias por tener esta bendición en la vida. Ay, te quiero, mija. Te quiero mucho. Nos gusta. Oye, papá, oye. Ataca. Estamos ahí escuchando un poco de Aldo desde Cuba. No se olviden de ir al concierto Sin Fronteras del 9 de mayo. ¿En dónde, disfraz? Frontera es en el Coliseo de la Universidad Central, ahí donde se hacen los mejores eventos en la actualidad, este y el año pasado, que se han estado dando full eventos internacionales. Les esperamos ahí, y este 30 de mayo tenemos la batalla de Beatmakers, la final. En vivo va a estar Mano Armada de Real 70, de Cuba también, Focusing Groove, DJ Santi Sa y The Smoking Group junto a X Marmota, Vespa y Mugre Sur, haciendo los tributos a los clásicos del hip hop y poniendo las letras de cada uno de los MCs. Y también junto a ellos va a estar la Saga Hispana, DJ N5 y DJ Mick. Ingreso es a la 1 de la tarde en el Centro Cultural El Dorado, es en la calle Solano y Luciano Andrade Marín. Esto es del sector del Dorado. Así que pónganse en pilas, la otra semana les vamos a estar regalando entradas para esta batalla final de Beatmakers. El precio está de $7, así que vayan reuniendo ahí ese YTV. Y no se olviden de visitar la fanpage de Radio Boombox, loco, ahí está todos los estrenos, toda la información de los nuevos conciertos, todo lo que necesitas igual saber del rap nacional. Escríbenos, manda tus videos, tu nueva música y llámanos, loco, si quieres ser parte de esto, 2220-966. Ya. Hey, Dani, pásame la yesca, bro. Ponle play. Oh shit. yeah. Deja que ruede el acetato y conecta los aparatos, que esto va para rato. ¿Dónde está el incienso? Pásame esa yesca para limpiar el ambiente un poco y lo feo desaparezca. Abre las cortinas y las ventanas pa' que salga el humo del cigarro y de la mari. ¡Epa! Aquí están los monchis y el refrigerio por si cae la noche y después nos pega Roliverio. Desconectado del celular porque aquí abajo no hay señal, pero normal, me da igual, man. Pues mejor así, pues así más me enfoco. Con tanto libro que hay aquí, de aquí voy a salir más loco. Desde la biblioteca, destápate el agua que está pegando la seca y el calor. El lugar es acogedor, pero lo único que nos hace falta es un ventilador, jaja. Estamos en bloqueo, circuito cerrado, uno graba con luz y otro apagado. Check, check it out, wow. Porque esto promete, aunque a veces hay que parar porque los sonidos de la calle se meten en la grabación. Estudio casero como cuando empezamos desde cero en esta cuestión, ¿ah? Volviendo a la raíz, dándole a esto otro matiz para que varíe el tracklist de este gran CD, yeah. Oye, Khan, ruede Ronaldo para seguir grabando y disparando dardo. ¿Y cómo es? Ellos saben que esto no está easy, como dice un bro, pa' que le bajen dos con Taker Easy. Dímelo, Capu, ¿qué piensas tú? Yo creo que esto podría ser un interlude, you know how we do. Desde el consultorio de los fucking crackers, motherfucker, tumbándote el sistema como un hacker. Nos pusieron de preaviso cuando el señor dijo que nada más hasta las 8 es que tenemos permiso. Y siempre nos vamos picados, pero eso es bueno porque al otro día regresamos más afilados. Así que poncha, pipa, dale boncha, que llegó el Can y Apache, así que puche Kenza. Everybody don't stop, quitando que la monta, aunque algunos estén a favor y otros estén en contra. Repítelo. Poncha, pipa, dale boncha, que llegó el Can y Apache, así que puche Kenza. Everybody don't stop, quitando que la monta, aunque algunos estén a favor y otros estén en contra. No, bam, check it out. Oh wow, yeah. Ha, this is crazy, yeah. Es el negro clap bombo. Oye, Capu, juega, dilo. Pónmela en el aire. Yeah. Oye, me can zumba, dilo. Pónmela en el aire. Yeah. Oye, Flow Gas, salpícalo. Pónmela en el aire. Y toda la gente que apoya el buen rap, dígame dónde están sus manos, pónganle en el aire. Todos los sábados de 4 a 5 online. En Boombox por la 940 AM, en la radio del Fútbol Nacional. Continuamos de acá otro sábado. Disfraz, estábamos hablando un poco más de este evento de la batalla de Beatmakers. Es la segunda edición, la otra edición estuvo súper bueno, surgieron nuevos talentos. Ahora van a estar en vivo nuevas... ¿Mano Armada desde dónde? ¿Desde Colombia? Desde Cuba. ¿Cuba? Sí, Mano Armada es, como decir, también algo de aldeanos, es parecido al estilo de ellos, ¿no? Es va a haber una cartelera tremenda, Cuba, ¿no? Santiago, Santi Sá, un tremendo productor acá de música electrónica. Ajá, y, claro. un poco de influencias más. Simón. Fosdin Group, ¿de qué? ¿Es un poco de funk o qué? Simón es también un DJ de funk y de groove también. Y para la gente del rap, Motamix, X, Vespa. Va a estar el X, el Vespa, Mugresur, la saga hispana. Y van a estar DJ N5 y DJ Mick para toda la noche. Algo amenizando. Curioso, cuéntanos, ¿cuál es la sorpresa que va a haber? El acapela que se está trabajando en esto de las batallas de Beatmaker pertenece a ti, es un tema tuyo, ¿cuál es? Sí, la capela es de Emigrantes por Billetes, que la hicimos con Carlos Michelena hace unos 5 años más o menos. Ese tema fue grabado en Aula Records allá en el sur. Brian. Entonces, ese tema ha sido escogido, o sea, la capela ha sido escogido para esta batalla, esta segunda edición. Y va una sorpresa por tu parte, ¿qué es lo que vamos a tener? La sorpresa es que así lo son 23 inscritos los que han estado este año y han clasificado solo 8. Yo todavía no sé cuáles han clasificado, pero yo ya tengo a mis 4 favoritos para hacer uno, el videoclip. Entonces, el día del 30 de mayo estaremos dando quién va a ser el ganador del videoclip, haya o no clasificado a la batalla de Beatmakers a la final. Entonces, nos vamos a ir a escuchar también a un par de estos Beatmakers que han hecho este mix de Migrantes por Billetes. Ustedes algunos ya conocen la canción como es. El beat original es de Álvaro Pazmiño. Wow, mandarle saludos, ¿no? Y ahora vamos a escuchar a DJ Phantom, que es uno de los beatmakers que mandó ahí. Cualquiera de ustedes puede también estar escuchándole ahí en el SoundCloud. Ponen Batalla de Beatmakers y van a escuchar a los 23. Y elijan cuál a ustedes les gusta en la página de Boombox. Nos vamos con DJ Phantom. Este es el remix de Emigrantes por Billete. Cambio. La 940, amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Aquí la gente no sirve pa' mierda. Aquí yo soy el capitán pingaloca. Y todo el mundo aquí me sirve a mí, va pa' carajo. Oye, revolución, compadre. La 940, amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Todos los sábados de 4 a 5 online. Checa Boombox, la radio. Checa. La 940, amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Todos los sábados de 4 a 5 online. Cuesta. Oye, hijo de puta, quiero quemarte la cara. Hola, 940 AM, teníamos ahí un problema de producción, no saben cómo estamos trabajando acá, mi brother. Están remodelando todas las instalaciones, estamos a full. Tenemos una llamada ahorita al aire para... ¿Aló? Aló, te saluda Jorge Perugachi desde el Valle. Ese man, mi brother, ¿cómo estás? Ahí todo pose apoyando a la cultura. Esa es, ¿cómo suena Boombox por allá? Ah, fuerte, fuerte, full música acá en mi casa, aunque estoy con mi broda nomás acá, mi hermana, escuchando un poco de sus mix aquí. Esa es, mi brother, qué bacán que escuches Boombox siempre, loco. Mandarte saludos a ti y a tu gente. ¿Quieres mandar saludos a alguien más? A los del Valle, a los panas allá, a los de la CNX, la conexión. Ya, verás, te vamos a meter en el sorteo porque la modalidad era el primero que dame, pero tú entras al sorteo. ¿Te parece, mi brother? Ya. Te van a tomar los datos por interno. Y bacán, que tengas buena suerte, loco. Igual anda a los eventos, no te olvides de ir a la batalla de Beatmakers. Comparte nuestra página, loco, ahí está toda la información. Y ahí están todos los estrenos, mi brother. Claro. Dale, brother, que estés bien, cuídate. Ya, pues. Que nos están cingando en el culo. Todos son los mismos cabrones. Que sí. Oye, Tuvimos un problema técnico con el SoundCloud de la batalla de Beatmakers, pero les vamos la otra semana, les prometemos que traemos acá a los 23 inscritos y vamos poniendo un pedacito de de cada pedazo para que ustedes mismos vayan juzgando cómo suena, cómo escuchan. Un saludo para el Chabelo. Denis Francisco, que está de cumpleaños hoy. Así que un abrazo fraterno desde acá, desde Boombox para él. ¿Cuántos cumple? Estamos yendo ya. No sé cuántos estará cumpliendo. No se dice eso. Nos estamos yendo ya bien soluqueados porque está el olor a embruto acá. No saben. Estamos a 5 minutos de irnos. Esto llegó gracias a la Casa de la Cultura, a Sudamérica Films, a la Calavera Esñata, al periódico La Nueva Granada, que nos está colitando desde Bogotá, a Mic Tools, y gracias a todos, a Mistillas también, cierto, gracias a todos por haber llamado al 2229-66, nos vemos la otra semana, acá estuvo este Frasdis. No se olviden, loco, que venimos con toda la información del rap ecuatoriano, capaz la otra semana acá a Dardo, loco, y a la gente también de la B-maker, de los B-makers, Mamoto nos va a estar hablando próximamente acá. Esto fue Boombox, otro sábado más, loco, Funky Beat en sus oídos y nos vemos. Ya, esto fue Boombox, un sábado más. La próxima semana con 777, un saludo para mi brother Chabex. Feliz cumpleaños, ya te caemos a la party. Por ahora, Ron con Blunt. ¡Póngale! Parado, estoy desde el otro lado del charco, Ecuador, conexión Madrid, aquí es que estamos. Humo, que me hace volar con todo el gado. AKA Janine 77, salga el mundo. Una botella bien fresh, dos de Bacardi y una de Nubo en bien. No, si se me tiran, no sé cómo acabaré. Yo no me chanto, loco, yo le entro al desmadre. Así se vive, así es mi vida resumida. Humo, ¿cuál es la que mira? Me prendo un blon en Calderón con todos los homies. En San Miguel, mi barrio, el puro está cabrón. Quiero una hierba tuca, que me fascine. Una hierba que me suba, que me fascine. Yo quiero un party en la zona, que no haya hora, que los panas beban ron con blon. Yo quiero una hierba tuca, que me fascine. Una hierba que me suba, que me fascine. Yo quiero un party en la zona, que no haya hora, que los panas beban ron con blon. El combo mío en Madrid y en Ecuador. En los de mí nos vamos de party en busca de girl life y relajo. De nuevo le hicimos la bestia con esto y traspasando el charco. Se siente el ambiente del hit, del cultivo me encargo. Si salen los kilos de creepy, ha pedido por aire o por barco. Les con esta bueno y le toque y se quema. Mi gente de Madrid está high, está ready con tremendo tema. Enrola, lo prende, lo pasa, lo que se convierte en un lema. La calle la escena para vacilarlo de cualquier manera. Más de mi tierra rompiendo con toda la escena. De Nini la bestia que tienen buen flow y con esto que nadie los frena. Sonando en Europa como si soplara una fila completa de quenas. Del 5, del 9 y el 3 es el combo que anda traspasando fronteras. Yo quiero una hierba tuca, que me vacile. Una hierba que me suba, que me fascine. Yo quiero un party en la zona, que no haya hora, que los panas beban ron con blon. Yo quiero una hierba tuca, que me vacile. Una hierba que me suba, que me fascine. Yo quiero un party en la zona, que no haya hora, que los panas beban ron con blon. El combo mío en Madrid. Porque bueno, tan puro de ver. Ya tú sabes cómo lo que espera, haciéndole manera diferente, como la que tú no puedas hacer. Porque ella le conoce en Balbuquer, que debía ser despierta por la mañana. Coge su nar, su light y su suculenta moña. Y se pone del smoking mientras que escucho una music. Porque de lunes a domingo paso calo, más chévere que hago es fumar a Mary Jane. A Mary Jane, todos los días del año, man. En un cuerpo, una bomba, no importa, púrpulo, la chola. Igual me huele, calma mi ansia, estoy más tranquilo, un toque más lento. Con los ojos explotados y una seca de mitad, ya te apas, ya tú sabes cómo se disfruta acá con la chistosa la leona. Para que la gente goza, ya tú sabes. Yo quiero una hierba tuca, que me vacile. Una hierba que me suba, que me fascine. Yo quiero un party en la zona, que no haya hora, que los panas beban ron con blon. Yo quiero una hierba tuca, que me vacile. Una hierba que me suba, que me fascine. Yo quiero un party en la zona, que no haya hora, que los panas beban ron con blon. El combo mío en Madrid y en Ecuador. Mi melodía, ah, de Telema y digo vacilando todos los días.